los delincuentes están sentados acá y bueno, todo el mundo me ha llamado desde ayer, todos colegas de ustedes, y la sociedad los ha condenado, espero que la justicia los condene, porque ellos son los responsables del secuestro y desaparición de mi hija. Y todavía faltan 12 más y todavía faltan mucha gente más que tienen que quedar imputadas. Susana, casualmente hace 10 años también era un martes y por estas horas Marita estaba yendo a maternidad. Sí, es una casualidad, eso estábamos viendo anoche con Mica, que estaba preparando un video para su mamá, desde que Marita nació hasta el día que ella nació y que la llevaron. El video que ustedes van a ver lo preparó su hija, ella, con solamente 13 años, la música, la foto, todo lo que le puso, y la verdad que con Miriam llorábamos anoche porque esa niña de 13 años, de no tenerla a su madre y vivir todo eso, la verdad que, no sé, se me parte el alma de verla a ella también sufrir, ¿no? Pero también, digamos, todas las chicas que ha podido recuperar, ¿no?, estos 10 años, Susana. Sí, sí, son nuevas hijas, aunque estos delincuentes vengan a decir que compramos, son mis nuevas hijas y nadie me va a separar de ellas. Porque así como yo las saqué de ese calvario, así las voy a seguir ayudando, y son para mí como hijas del corazón, y yo soy para ellas como mamá del corazón. Susana, David contaba que Marita se despidió en un día como hoy, y desde hace 10 años obviamente no apareció. ¿Qué le queda en su corazón recordar un día tan, tan profundo para usted como hoy? Me queda esa... mi hija, una persona alegre, que no tenía mal día. Ella, cuando se enojaba muchísimo, pero era raro que se enoje. Le duraba 5 minutos el enojo. Pero ella me dio un beso, me dijo, ya vuelvo, mamá, quédate tranquila que ya vuelvo. Esa es mi última imagen de ella, así bien. No se la notaba preocupada ni nada de nada, estaba re bien mi hija. Ella me dijo, ya vuelvo, porque ella, todas las veces que ella salía y decía dónde iba, volvía y volvía. Entonces, esta vez, estos delincuentes la arrancaron de nuestra vida. Hace 10 años de la trata de personas no se hablaba, directamente parecía una fantasía. 10 años después... Y sí, me trataban de loca, de mentirosa, la gente no se me arrimaba, porque como yo denunciaba a los ALES, denunciaba a toda la mafia, parece que tenían miedo. Pero bueno, yo perdono a la gente, porque la gente no sabe, no es que perdono, disculpo, porque no soy nadie para perdonar, a Dios le tenemos que pedir perdón. La gente no sabe, yo tampoco lo sabía, entonces la gente también es inocente, porque este delito ha estado muy oculto durante muchísimos años y nadie se animaba de hablar hasta que la tocaron a mi hija. Y yo siempre le digo que se dieron con el número de la casa, así que bueno, ahí estamos, firme, y como ustedes van a leer ahí en el video que preparamos con Mica, jamás la voy a dejar, la voy a abandonar a mi hija. Voy a seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Susana, tenemos la sensación, a partir de lo mucho que hemos escuchado, pero de los pocos testigos que han pasado, como que hay personas que deberían estar también, por lo menos, acusadas, pero no están. ¿Habrá otro juicio, Susana, a su criterio? Faltan 12 personas más. 12 personas más y los que van a quedar imputados en el juicio. Esto va a seguir porque yo me voy a encargar que esto siga, y hay mucha gente por detrás. Yo ya no me siento más sola. Chicos, toda esta semana de Chile, de Perú, de Paraguay, de Estados Unidos, me hicieron una nota por ese video, ¿cómo es? Conferencia que ha salido en distintos países de Latinoamérica. Están conmigo, me están apoyando, el juicio es largo, ellos van a venir a acompañarme. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en este momento en Ecuador, participando también en un juicio de trata de personas. Ellos van a estar ahí hasta fines de abril, y a partir de abril, en mayo, van a estar acá acompañándome también, siendo veedores del juicio. Un día como hoy, Marita desapareció y ahí la veo en su techo por enésima vez, y estar ahí. Para siempre, mi hija. Mi hija ha preparado un video. Sí, se preparó un video que lo preparó su hija, Micaela. La verdad que nos hizo llorar porque Miria, la mamá de Sebastián Bordón, está en mi casa, vino a acompañarme, a acompañarla a Mica, porque en realidad ella no puede estar en el juicio. Y Miriam, como es testigo, también no puede estar acá. Así que ella, esta noche, después de la audiencia, me van a esperar para que participemos en el acto que se va a hacer por mi hija. Pero su hija le preparó un video hermoso, la música, todo lo que escribimos las dos en conjunto nos salió desde el alma, de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cómo llega Susana Trimarco hoy después de 10 años y en este juicio que era esperado también desde hace mucho tiempo? Para mí es un logro grande porque yo, aunque no les guste, no me interesa, la justicia no tenía el mínimo interés que este juicio se haga. Se hizo por mi lucha, porque yo hice zanjas acá en estos tribunales para que se haga el juicio. Fui custodia de la causa de mi hija y bueno, y no la abandoné jamás, ni la voy a abandonar, y esto va a seguir, es para largo. Tienen que pagar estos delincuentes todo lo que hacen, no solamente lo que le hicieron a mi hija y a otras chicas.